Cuenta la leyenda que un joven se fue a vivir a una playa desértica. De no soportar más la ciudad, un día partió entre pedradas, perros, desconfianza y guerrillas entre la gente. La última vez que se lo vio fue entre las rocas y el mar enfurecido. Él a sus orillas, viejo con una barba blanca larga y pelo haciendo juego muy enfurecido, se escuchó su último grito esposado de pies y manos en las rocas, soportando el frío de esa gran tempestad que se le avecinaba del mar. Mi madre me dijo, según su tara, en todos lados tenés que pagar derecho de piso. Tuve que ser muy valiente para afrontar la idea de que la pizza con mozzarella era más rica sin la presencia de mi padre siendo niño. Cuando se juntaron de nuevo preguntaron, ¿vos estás bien, Daniel? Los psicólogos no sirven para nada, acotaron. Ahora el problema es Daniel quedándose en el olvido, porque así lo quisieron, que Daniel no logre simpatizar con una buena empatía por miedo a fracasar. El gordo Carlos, personaje querido por el barrio, me pidió favores. ¿Por qué no venís con la guitarra a una buseca que vamos a hacer? ¿Por qué no venís a la práctica que ahora tenemos el campeonato ya? Parte, necesitamos que nos hagas una canción, habla con Fabián, le contesté. Yo no te prometo nada, le dije. Ese gordo, decía mi padre, antes que me cagara con un trabajo que le hice. Es lamentable que de pesado te inviten a su mesa y no estén de tu lado, dice Fito. No hagas preguntas, me decía un psicólogo, ahora lo entiendo. Estoy a punto y derecho de cambiar de pareja. Si fuera bandido ya hubiera encarado con Georgia la del cibercafé. Mientras teje mi mujer, que de vez en cuando pinta sexo, me las aguanto mientras ella me da una infinita libertad que me limita más. En fin, es solo una cuestión de actitud, ¿viste? Si lo cuentas no se cumple el deseo y yo caí en contarle todo a Ana. Tenía razón, nunca le reveles el corazón a una mujer, decía un químico. Amigo, Gabriel, ahora todo depende del susto que me quiera llevar. A esta altura nadie se va a asustar de que tenga un hijo down. Es como un eterno adolescente que no obedece órdenes. En el barrio todos lo quieren, es muy cariñoso y carismático. Tiene esas cosas de no controlar el esfínter. Es un niño más. Se planteó en el embarazo y dijimos, lo tenemos igual. A él le gusta mucho la música y las compañeritas. Es ganador. Operado del corazón a los 1740 gramos, se hizo valiente. Conózcanlo, no quiero ver ni sonrisas ni lágrimas piadosas. Todos tenemos capacidades diferentes, capacidades indiferentes no. Una vez en la escuela una monja nos mandó a juntar los papelitos tirados después del recreo. Dije que yo no había tirado ninguna basura en el patio. La maestra Isabel llamó para que hiciéramos fila, entonces vi en el rostro de ella un sí hacia la monja. Fui apartado del grupo y llevado a un cuartito donde no le alcanzó insultarme, ya que al mismo tiempo me daba de golpiza de cachetadas. Por ser vergonzoso se lo conté a mi madre pasado el tiempo. Era un niño de primer año escolar. Isabel también me agarraba de las orejas y daba cachetadas. Un día le dije que le iba a contar a mi madre en una clase en la que me maltrató, dijo en voz muy alta, alguien vio que yo le haya hecho algo. Todos los gusanos respondieron no a voz de coro. El colegio se llama Santa Teresa de Jesús. Se comentó de puertas abiertas esta frase, yo si veo un tipo en la feria tomando mate con la familia pienso que es buen tipo. Ana comentó, esos son los valores que hay acá, trabajar en la feria y salir en una murga. Bueno, lo que ella escuchó salía de una casa en que trabajan en ferias y salen en murgas. Dicen que soñar con dientes es cosa de un conocido que va a morir. Antes de ayer algunos dientes se me pasaron por la cabeza. Ya hacía varios velorios que no asistía por mis miedos, más comprendí que cuando se encara la situación el problema de la vida se hace más llevadero. De última, todos vamos a estar en ese muestreo frío. Solí callar en la ocasión. Solí tener un dolorcito de cabeza. Amarcord viejo fue una aventura de trabajo inolvidable. Roberto Bobby me decía, el día que tenga un boliche te voy a poner de mozo conmigo. Acotó, porque vos tenés esa onda con la gente. Me retiré de la noche para el día. Pasados los años estaba trabajando en La Española y fui a un boliche en la aduana en el cual le ofrecí mis servicios de músico a Bobby. Al poco tiempo dejo de trabajar en La Española. Roberto Bobby, me entero que se funde. Nunca le des bola a esos giles de boliche, dijo el Vasco Azcoitia. Aquellas cosas que pasaban desapercibidas eran placenteras. Todo fogón dejó una marca de melancolía en mí. Todo mar es inolvidable. Cada amor que tuve, algo insuperable. Cada desventura parecía la inocencia de la verdad. Toda la gente que me olvidó, todo adolescente, lo vivió. Ahora desde tiempos lejanos espero no dejar de valorar a mis hermanos. La hermana menor de Agustina, ahora una amiga, dijo: yo me junto con gente de mi edad. Cuando frecuentaba los boliches caído en soledad, decía el canario: Dani, vos sos muy chico para andar por los boliches. Y era dueño de Perdidos en la Noche. En las recorridas que hacía por el centro en busca de amor me encontraba con muchos veteranos que dejaron en mí una especial innumerable prejuicios y plagas. No creas en todo lo que te dicen. Una tía me decía: con la consigna de persevera y triunfarás. Una noche conocí a Ana, fue en Perdidos en la Noche, sobre la tardecita de un día otoñal. Dice Facundo Cabral: a la flecha del amor la dispara un inconsciente. Si no, no habría tanta desgraciada gente. Es verdad, tiene que ver con un sentimiento de empatía. Esa percepción es simple: mientras ella capta nuestro inconsciente, se le abre su consciente y viceversa en ese momento. Ese es el famoso Cupido. Parece que te conozco de antes, ¿no? Mi abuela difunta Victoria decía: lo que pasa que lo que le hace mala él son los ruidos, refiriéndose a mi tío el Tane. Frecuentemente tengo que soportar ruidos, los comunes del hogar más un lavarropas bastante jodido que no para de funcionar, programas de televisión del vecino, todas las noches más un pequeño gimnasio de step que pone las marchas al mango que me rompen las ventanas. Literalmente. El Tane vivió en la pobreza toda su vida, mientras en otro polo está mi tío el Beto, que hace plata sin temerle a los aviones. Uno de mis más viejos amigos se me confundió. Dijo: yo a los botones los conozco por el paso. Señalo: esos zapatos que tenés puestos los usan todos los botones. Hasta ahí era una charla amena y le dije: ¿cómo? No vas a confiar en mí. Yo no confío en mí, voy a confiar en los demás. Anteriormente, charlando con una psicóloga, le comenté que le tenía miedo al engaño. Fue ahí que me dijo: otras personas le tienen miedo a la muerte. Apareciéndome la cara de este amigo, razoné que si él había perdido a la madre de chico, sería normal que pudiera tener este sentimiento. Últimamente me siento acobardado por una cuestión de amor con Ana. Me da libertades para separarse de mí, desconfía fuertemente, me dijo ya hace un tiempo un tipo. Eso es lo que nos tiene mal, el engaño. Una vez caminando por la calle Santiago de Chile hacia la Rambla, mi padre me dijo: ¿ves ese bichicome que está ahí? Fue el que hizo sueños de príncipe azul. Acotó: siempre estos se me pegan, tengo como un imán. Punto. El hombre de harapos charló con mi padre mientras este se sonrió, tocándome la cabeza. No era Buscaglia, se trataba nada menos de Eduardo Mateo. Una vez tomé la decisión de ser de Nacional, como era muy pequeño mi padre con voz firme me dijo: no, vos sos de Peñarol. Punto. Me compró la pelota, el conjunto amarillo y negro y me sacó una foto memorable. Por esas cosas que tiene la vida nunca fui de ninguna barra brava. Cuando le recriminé dijo en voz solemne: ¿y qué iba a ser? Eras de un barrio que todos eran de Peñarol. Mi madre no era muy asidua al fútbol, pero su cuadro era Nacional. Superar 30 días de encierro me hizo encerrarme más. ¿A quién se le puede ocurrir que una persona pase encerrada y no quiera salir? Quizás sea el entorno o los peligros, y pienso cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida. Reiteradísimas veces el que manda sobre mi actuar no soy yo, es el doctor Omar de los Santos, a quien imploré más de una vez: por favor, sácame de acá. En sus visitas a Villa dijo: ves, a esa hora que te levantás salís a caminar. Punto. Pero me acostumbré. Punto. Viste a quedarme en casa. Ya he sufrido quebrantos emocionales de pareja. Hace más de 7 años que tengo que convivir con la desdicha de estar con Ana. Ayer terminamos lo poco que habíamos empezado. Debe de ser que ambos estamos cansados más cuando ella se refugia en mis padres y pone excusa a nuestro hijo y que no hay trabajo, condiciona sin valorar en una mínima condición mi arte. ¿Viste? Me dijo mi madre: de niño los perros son más fieles que los hijos, que de grandes te dan una patada en el culo y se olvidan de todo lo que les diste. Referencia al Pil, amigo del Colita, mi perro. Hoy vino a casa el Girú, amigo de la familia de Ana, había sido milico, tocaba el trombón. Siempre que alguien sale de tu casa, comentas, y se dijo que tipo laburante y fue criado por otra familia. Que de grande te dicen arréglatelas como puedas, lo encontramos bueno y libre en la vida. Ahora mi madre tiene conejos, parece que se dio cuenta que los perros se enferman y mueren antes que los seres humanos. Sorpresivamente, en una cueva del centro baja Mavi estalla en aplausos mientras ella trataba de bajar los decibeles. Yo que estaba de DJ, con las manos hacía bajar el bullicio hasta que puse el sorba griego y todo el mundo armando filas emocionados bailaron. De a poco todos juntos formando filas. Mavi desapareció. Como todo romántico pienso en que todo pasado fue mejor. Siempre suelo tirarme en la cama a reflexionar sobre mi vida. Hoy empecé a sentir desilusiones pero les encontré un porqué de toda esa añoranza del mal. Claro, dije, es una cuestión de tiempo y de amor. En cada instante pasado al ser irrepetible lo odiamos y así pasa el instante odiado, o sea que odio el odio y eso es amor.